los que han tenido curiosidad de ver estos hermosos diálogos. Te invito a difundirlos y traducirlos. Habla nuestro Señor Jesucristo. Ahora pequeña, ya los que han tenido curiosidad de ver estos hermosos diálogos que del cielo les hemos donado como señal de amor y misericordia, os digo. Leedlos y repasadlos, sobre todo ponedlos en práctica ya. Tú, pequeña muy mía, irás escogiendo lo que vas a ir puliendo, preparando y lo colocarás como libro. Comenzarás por el 1, y así hasta los 5 que ya terminamos. El 6, es en el que estamos ahora, pequeña, pero os he dejado ver el principio de este, para que veáis a dónde llegaréis de seguir este andar de migajas que ha dejado mi fiel ovejita. Los iréis puliendo para colocar en estos sitios y una vez arriba, como decís, te desentenderéis de ellos porque no puedes tú misma captar, escribir y a la vez difundir y traducir. Tu labor es difícil y clara, pero no podréis pretender hacer la labor que corresponde a tus demás hermanos porque te ha estado costando la santa paz que tanto requieres para oírnos con la claridad necesaria. ¿Lo entendéis? Será responsabilidad vuestra, no de ella, lo que hagáis respecto a su difusión y traducción. Organizaos para hacerlo. Ya que hayas colocado en las manos del mundo los 5 libros, el 6to lo mantendremos en intimidad por un tiempo más hasta que haya la respuesta esperada por el cielo, entonces irás hacia atrás con tus diarios de conversión de los restantes 2 años desde que viste la paloma revoloteando en la luz hasta que comenzaste a oírnos. Tus diarios son un tesoro, pequeña, porque datan desde que eras una niña y tu paso por el mundo, pero lo irás haciendo con calma y en paz. ¿Lo entiendes? Son suficientes los que has colocado como para que se den una clara noción del valor celestial y de guía y sabiduría que tienen. No te angustiarás más por su difusión y traducción, que el cielo verá por ellos y mis hijos responderán. Gracias, Shokram mi Jesús, gracias. Amén, pequeña. Amén, mi Jesús amado. Habla nuestra Santísima Madre María. Pequeñita de mi corazón inmaculado. Madre Santísima. Aunque siempre crees que no es suficiente lo que haces, es un signo de los marianos, de los míos. Por el contrario, los del mundo con dar una monedita creen que ya estás demasiado. Irás haciéndolo como mi amadísimo hijo lo dicta y no te preocuparás más por ellos. Así has sido siempre con mis místicos y profetas y así seguirás siendo, ellos tienen con su dura labor y lo demás será don que alguien más hará con las virtudes y cualidades que les hemos dado. Tú atended al cielo y los hombres se encargarán de los hombres. Sí, así sea, gracias, Madre Santísima. Habla San Miguel Arcángel. San Miguel. Pequeña, hacéis bien vuestra labor, no os desviéis por hacer lo que otros no hacen que os cuestan angustias e insomnios. ¿Lo entiendes, pequeña? Los ejércitos no son nunca de una sola persona como pretendéis, no podéis cubrir todos los sitios vacantes. Ocupaos de cubrir el vuestro con amor, dedicación, entrega y amante humildad. Sí, mi amable San Miguel, que así sea. Amén, pequeña del Señor. Amén, mi San Miguel. Habla San José. San José. El cielo, pequeña, se alegra grandemente con tu labor, centraos en ella, como te lo dice mi hijo amadísimo, seguid exacto como os lo dice que eres bien amada por Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así sea, gracias, mi San José. Amén, pequeña nuestra. Amén. Miércoles de ceniza 13 de febrero del 2013. Deja todo y sígueme, Jesús me ha dicho, desde que regresé a casa de mis padres y no quiero que tengas nada, porque quiero dártelo todo. Habla nuestra Santísima Madre. Pequeña. Madre Santísima. En este libro que harás con mi amadísimo hijo, los milagros se sucederán como lo has visto ahora con tu sorpresa. Mis hijitos no imaginan la grandeza del cielo cuando un poco colaboran sus hijos, acuérdense que el cielo pone el ciento, y ustedes solo su buena disposición, no teman trabajar para los proyectos del cielo, que no hay quien os pague mejor. Al decir esto último la veo por primera vez, como una niña de 14 años casi traviesa de alegre y entiendo que es porque están cumpliendo la voluntad del cielo al difundir los hermosos diálogos didácticos para la humanidad. Habla San Miguel Arcángel. Todo es para salvar almas, no lo olviden, todo. Si vierais a una sola de estas pobres almas en su destino fatídico infernal, no escatimarías esfuerzo alguno en hacer lo necesario para salvarlas. Esta es la loable finalidad de los HDDH y nunca lo olviden. Al salvarse ayudando ayudan a salvar a otras almas. Y cada alma es no menos que un hijo de Dios, ustedes tienen hijos, ¿qué no harían por salvar a uno? Lo mismo es para el amante padre. ¿Qué no hace él, pero requiere de su entrega y disposición de ánimo para difundir? Hacedlo, pequeños, que nada os cuesta y mucha alegría dan al cielo a quien tanto deben. El cielo no se cansará de repetir lo que haya de hacerlo, las veces que sea necesario, así como ustedes no se cansan de decir te amo, al ser amado, esta es la manera, una de tantas que tiene el Padre amado de deciros. Os amo, mis pequeños. Amén. Y María del Getsemaní. Febrero 14, año del Señor 2013.